diablo se opone, pero él ya está dentro. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pastor Víctor, pase aquí, comparta. Aleluya, gloria a Dios. Dios, aleluya. Vamos a gozarnos, vamos a predicar a Los Ángeles. Sí. Mucho. A los santos y a Los Ángeles. Yo quepo ahí, déjame ver. Bueno, acá adentro sí lo tengo, pero aquí sí. Lo que ahí no hay, con chufre, ¿verdad? No. Ok, no hay problema. No hay problema. ¿Cuál sirve? ¿Sí sirve? Ahí está ya. Ah, pues, gloria al que vive, gracias. Aleluya. Señor. Vive Jesús, pues yo voy a tratar de no moverme mucho de ti. Gloria a Dios. Estamos bien, lo que hay que venir a volver a resetear toda esa esquina, la esquina caliente. ¡Santo! ¡Amén! La esquina caliente ahí, pues, oye, qué lindo quedó todo. ¡Amén! Hermoso, hermano. Tremendo. Aleluya. Estoy aclarando que vamos a cubrir esas columnas con oro para que combine con el oro. Aleluya. ¿Verdad? Vamos a cubrirlas con pintura de oro 24 quilates que se ve guapito. Gloria a Dios. Sí, de verdad. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? Amén. Yo alabo a Dios. Yo estoy contento también. Gloria a Dios, pues. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, gloria a Dios. Yo me pongo contento cuando me siento pues ocupado, ¿verdad? En los asuntos del Señor, significa entonces pues que hay bendición. Hay bendición, bendición, bendición, gloria a Dios. Estamos contentos, mucha necesidad en el pueblo, y alguien tiene que hacer el trabajo, gloria a Dios, y aunque usted ve esto aquí vacío, estamos ocupados sirviendo a Dios, cumpliendo con el Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? Eso es problema de Dios. Eso le toca a Dios. Lo importante es que nosotros en obediencia seguimos caminando. Usted siga viendo esta iglesia, aleluya, amén, ¿verdad? Amén. En esta tarde, ¿verdad? Los domingos, gloria a Dios. Y mira, ahí está el hermano Carlos, ¿verdad? Amén. Acompañándonos, un hombre bendecido, un hombre de Dios. Aleluya. Y yo sé que está calladito. Pero esos calladitos son los peligrosos para el diablo. Porque esos son los que tienen, decimos en Puerto Rico, la música por dentro. Gloria a Dios, claro que sí. El que tiene la música por dentro está lleno de unción. Que la adoración, aleluya, el diablo odia la música que le levantamos al Señor. Entonces usted es músico, Señor. Aleluya. Porque hay poder en Jesús. Tú ves como el Señor sigue añadiendo equipo. Es que Dios es un Dios justo. Hay que entender esto. Dios no puede traer la gente sin primero tener un equipo para recibir la gente. Aleluya. Dios sigue añadiendo la gente para luego. Usted estaba aquí esta mañana, hermano Carlos. Yo no lo vi, ¿verdad? Pues mira, Dios se glorificó y la tarde estaba llena de rabo a cabo. Y el domingo pasado tampoco vi. En la tarde. Y la mañana lleno de rabo a cabo también, gloria a Dios. Así que no se pierda el próximo domingo, aleluya, que algo pues Dios también tendrá. Por ejemplo, ¿es que usted trabaja en la mañana o algo? ¿O visita otra iglesia? No, mi hermano. Hermano, ¿cómo usted está privando de la bendición? No, imagínate tú que para después es tarde. ¿Cuántos están aquí para recibir bendición? Yo vine a recibir bendición de parte de Dios. Yo no estoy para perder el tiempo. Y yo me gozo, yo me gozo. Yo me recuerdo, aleluya, que pues, cuando yo me estaba dando servicio, yo iba a escuchar a mi pastor. Oh, como me gustaba a mí. No me perdí ni un 15, le dimos en Puerto Rico. Porque es que la verdad del caso es que es una bendición uno sentarse, estudiar la palabra, tomar nota, a escuchar el punto de vista, la revelación que Dios le pueda permitir al hermano pastor Macario. Tal vez no es exactamente en la misma manera, ¿verdad?, que el Señor se la pueda permitir en el modo de exposición que el pastor visto. Entonces, pues a lo mejor él aprende un detallito por aquí, un detalle por allá. Yo me paso aprendiendo, me gusta aprender. Amén, amén. Yo creo que hay bendición, aleluya, en el aprendizaje cuando nosotros queremos diligentemente crecer en el Señor. Así Hay personas, aleluya, que pues interesante que estamos grabando esto porque esto lo vamos a pasar esta noche en radioprofética.net. Qué interesante que hay tantas personas que te dicen llamar evangelista, o lo que sea, ¿verdad? No entramos en ese punto. El punto consiste, que simplemente son llamados. Dios me llamó. No, yo le digo a Dios, ¿y qué usted hace, hermano? Bueno, pues yo recojo los instrumentos. Qué lindo es el Señor. Aleluya, pues vaya a un gimnasio con el hermano Joe, alzar peda, mira qué fuerte está como Popeye. Gloria a Dios. Vaya a un gimnasio para que se ponga fuerte, para que recoja los instrumentos. El punto es, gloria a Dios, que el que cree, entiende, número uno, que Dios le ha llamado. Número dos, que usted, pues, está supuestamente ejerciendo un servicio X, entonces usted tiene que vivir conforme a esa profesión a la cual profesa. Digo, no, yo soy un ministro de alabanza, entiendo yo y espero yo que ese ministro de alabanza 24 horas al día y hasta cuando duerme, se acueste a dormir escuchando alabanza, para que se aprenda letras, para que pues adopte tonalidades, ¿verdad? Gloria a Dios, y que pueda ejercer o ofrecer un mejor servicio al presbiterio. ¿Es ministro de alabanza? Pues desde que se levante, levántese como el gallo, cantando como el gallo. Y usted por otro lado cantándole al Señor, gloria a Dios. Y después está en su trabajo, y mientras usted está ejerciendo su trabajo, siga. Doble mi paso, y siga practicando, métase en esa visión que usted profesa tener. Yes, igual para los predicadores, el hermano Joe es un siervo que yo sigo insistiendo, ¿verdad? Gloria a Dios, y sé, no es que siga insistiendo, es que yo sé, gloria a Dios, que esto está a la vuelta de la esquina y va a ser un super liderazgo, un super líder para el Señor. Pero el hermano Joe, un hombre joven, 24, 25, ya está viejo, ya está en la mitad, hermano. El hermano Joe, con 25 años, es un hombre que está indagando la palabra. El hombre se está preparando en pos ¿de qué? De poder servir al Señor con la excelencia pertinente, de que cuando se pare con un púlpito, no haga una payasada, que cuando tenga que amonestar a una persona, lo haga basado con fundamentos establecidos y aprobados por Dios. Amén. Entonces, pues, hay que vivir conforme a la profesión que profesamos. Amén. Pero hay personas que dicen, no, yo soy predicador. No, hermano, pues, yo estoy listo para ir a predicar. Me gusta ese tono, porque es que casi todos usan el mismo tono. Yo estoy listo, para que lo entiendas bien. Yo estoy listo. Ready para predicar cuando usted me diga, pastor. Bueno, yo nunca te he visto que hayan llegado a terminar de estudiar. Yo nunca te he visto ni siquiera que tú te aparezca aquí las noches de oración. Yo nunca te he visto, aleluya, cuando voy a tu casa. Nunca te he visto con un libro, con una Biblia. Nunca te he visto que intercambiando argumentos bíblicos. Nunca te he visto, aleluya, hablando cosas edificantes. Tú vas a predicar en la sinagoga del diablo, en la mía no. Porque ¿qué tienes tú que ofrecer para alimentar al pueblo? ¿Qué tienes tú? Tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo. Y que nunca seamos conformistas. Porque siempre hay mucho más. Me impresionó un detalle del hermano Joe. Hermano Joe hizo ciertas preguntas que a mí me impresionaron. Estas son preguntas de estudiosos. Por eso yo sé a dónde va a llegar el hermano. Estas son preguntas de scholars, de investigadores, teólogos, doctores en divinidades, o sea, los asuntos, ¿verdad? Teológicos y espirituales. Cuando usted pregunta y luego se va a investigar y coge un libro, déjame ver qué dijo. Vamos a decir, San Domingo Guzmán, déjame ver qué dijo en cuanto a este punto, déjame ver qué dijo San Jerónimo, aleluya, la Biblia del oso, déjame ver, aleluya, cómo le dijo el otro pionero por allá, San Agustín, déjame ver qué le dijo el otro por acá. Déjame ver, déjame investigar. Poder aprender de la opinión o de la conclusión de la investigación analítica de cada pionero en el Evangelio. Amén. Déjame ver. ¿Y en qué se basa este siervo? Entonces tienes que ir más profundo todavía, te digo. ¿De dónde nos tuvo estos fundamentos para el argumento que promete? ¿O que conviene? Eso te obliga a entrar más profundo. Cuando vienes a ver, usted puede diligentemente poder sentir y tener la confianza de poder dirigir un pueblo y tener la convicción que usted está en lo correcto porque usted estudió lo correcto y lo incorrecto para entonces poder, aleluya, conocer lo que es. Entonces, mira, yo no puedo decir que algo no es a menos que yo tenga los fundamentos para decir que eso no es. Y a su nombre. No, este hermano está mal. Ahora es día esto. Mira, ese hermano tal cosa, lo escuchamos diciendo tal cosa. Mira, lo escuchamos por allá en tal situación o en tal actividad. ¿Tiene fundamento para esto? No, mira, siempre ya me llama para hablarle mal de un pastor. Yo digo, hermano, ¿qué estaba haciendo el hermano? Bueno, él estaba predicando, estaba pasando tratados, estaba haciendo tal cosa. Pues hermano, alabe la gloria de Dios, el hermano está tratando de servir a Dios. No, pero es que ese hermano no tiene su casa sujeta. ¿Qué sabes tú lo que ayuna, lo que ora ese siervo para que su casa esté en condiciones con Dios? No, pastor, usted no puede estar apoyando a aquellos que no tienen su casa sujeta. Porque mira, sus hijos son unos rebeldes, la hija es una drogadicta, el hijo es un marihuanero. Y yo, bueno, pues, ayúdelo a orar, porque no se dispone para que usted vaya a ayudar con sus hijos. A lo mejor Dios lo utiliza para libertar a los hijos. A lo mejor Dios quiere glorificarse, pero no le pongas el pie encima al que quiere ofrecer un servicio a Dios. La gente es mucha, la mía es mucha, y pocos los obreros. Y los que hay, los pocos que hay, se quieren comer unos a otros. Pero tienen asuntos espirituales. Pues ya se me dijo, pastor, oré por mí para que Dios me bendiga con el don de lengua y el don de interpretación. Bueno, hay un precio. Dios no le confía sus tesoros y sus perlas a cualquiera. Hay un precio. ¿Está usted a pagar ese precio? ¿Dispuesto a pagar ese precio? ¿Está usted dispuesto a vivir conforme a lo que Dios establece, demanda y decreta? ¿Cómo tú crees que el Espíritu Santo va a querer? ¿Es que cree que esto es tremendo? Es como el choque en chiso. Que el Espíritu Santo va a querer venir a ser morada, venir, porque cuando un siervo habla en lengua como el pastor, cuando un siervo manifiesta don del Espíritu Santo, porque ese algo Dios ha visto en ese siervo que le ha agradado para venir y hacer aposento sobre usted. Amén. Sí, porque si a Dios no le agrada algo que está en ti, su presencia se aleja, no se acerca. Entonces no nos podemos pretender, aleluya, ser aposentos del Espíritu, tener los dones del Espíritu y mucho menos manifestarlo, gloria a Dios, si la casa no ha sido regenerada, yo no dije perfeccionada, eso se encarga a Dios. Regenerada, dispuesta a ser transformada conforme a Dios, pero eso Dios no repara corazones, yo no creo en eso. Dios da corazones nuevos. Y cuando te da un corazón nuevo, te lo da conforme al de Él. ¿Usted sabe por qué? Yo estoy seguro, yo hablo con esta convicción, porque yo lo viví. Porque una vez el Señor sanó mi corazón, todo dañado, quebrantado, depresivo, espíritu de suicidio, capaz de hacerte de autodañarse de tanto dolor que tenía ese corazón, pues nunca más en mi vida, a pesar de cualquier dificultad que se haya podido haber presentado, gloria a Dios, yo ni siquiera se me ha ocurrido hacerle eso. Número uno. Número dos, yo no lloro por lo que lloraba antes, porque las cosas bien han pasado. Número tres, soy una persona totalmente nueva en el área emocional desde el momento que el Espíritu Santo hizo la obra. Entonces, o lo hizo o no lo hizo. Y si no lo ha hecho, Venga conmigo, gloria a Dios, a Lucas 24:47, porque Dios quiere comenzar a hacerlo desde esta noche en adelante. Aleluya. Pero sí te puedo asegurar que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Mientras usted lo busca, busca Lucas 24:47. El tema de hoy se llama confesión, la confesión para bendición. Y la confesión significa un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado. Amén. ¿Esto está terrible? La confesión, confesión. Quiero explicarte una cosa. La confesión es algo que no se puede hacer en privado. ¿Sí? Cuidado, Victoria, por favor. La confesión no es algo que se pueda hacer en privado como muchos pretenden. Aleluya, no es que yo confesé mis pecados aquí en la pared. No, yo se los confesé a Dios. Amén. Bueno, la Biblia a mí me enseña que es el plan de Dios que usted se humille. Que es el plan de Dios que usted sea transparente. Que saque a la luz algo que usted ha estado haciendo en la oscuridad. Porque el diablo opera solamente en la oscuridad, dice Judas 6. Él fue desterrado a prisiones eternas y oscuridad. Por siempre andaría en lo que es oscuro. Tinieblas significa todo aquello que carece del total control de Dios, el cual es la luz. Eso es tiniebla. Y si hay alguien, gloria a Dios, no estoy hablando ahora que vayan a hacer la fila de sus confesionarios y la catedral del pueblo, pero venga conmigo a lo que le quiero decir. Es el plan de Dios que usted confiese, confesar. La palabra confesar no es algo que se pueda hacer con su boca cerrada. ¿Habrá alguien acá? Esto es algo que no se hace con la mente. Eso no es confesar. Confesar es que proclamar algo. Y esto se hace con la boca abierta. Amén. Por eso dice Romanos 10:9. Si me confesares, ¿con qué? ¿Con tu oído o con tus ojos? ¿Cómo dice? Con tu boca. Con tu boca, para confesar tiene que abrir tu boca, no tus oídos, no tus ojos, no tu corazón, es tu boca. Confesión de pecados tienen que ser hablados. Y cuando usted es transparente y usted es humilde suficiente para confesar tu pecado, entonces usted puede ser libre de la opresión satánica, de cualquier situación que te pueda tener atado en tu privacidad. Hay que ser sabio con esto, no es a cualquiera que usted le va a confesar un problema. Gloria a Dios, usted tiene que buscar una persona madura, una persona que Dios ponga en tu corazón y decirle, pastor, yo tengo que abrir mi corazón, yo tengo que humillarme en esta área porque yo quiero ser libre. Amen. Yo quiero que me suelte el diablo en esa área, pero para esto pues tenemos que conversar. Venga conmigo. Ok, ¿quién lo tiene? Gloria a Dios. A ver si el pastor más tarde, no se preocupe mi rey, si lo pudiera leer, gracias pastor, muy amable. Oye, el mismo papel se cayó todo, pero se dice aquí Cano, y tiene unos teléfonos, hay que llamar al hermano Cano, y orar por él. Adelante pastor más tarde. 24:47 de Lucas. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Jesucristo. Poder en Jesús. Amén. Aquí estamos buscando aprender de lo que Dios instituyó, no de lo que el hombre nos enseñó. ¿Habrá alguien acá? Así que tenemos que estar dispuestos primero que nada para recibir instrucción de Dios en esta noche, a través de lo que el Espíritu Santo pueda poner en mi boca. Para tu vida tenemos que estar abiertos a lo que Dios está hablando en su palabra, no el hombre. Si no está en la palabra, no lo creemos. Amén. Si está en la palabra, bueno, pues no me gusta cómo suena porque a mí me enseñaron otra cosa, pero lo dice la palabra. Entonces usted no está contendiendo conmigo, está contendiendo con Dios. ¿Habrá alguien acá? Vive Jesús. Entonces, ¿qué está pasando en Lucas 24:47? Me dijo, hermano, por favor. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todo. todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aleluya. ¿Y quién dijo estas palabras? Jesús. Jesús. ¿A quién se las dijo? A sus discípulos. Es el plan de Dios que sus líderes, sus enviados, predicasen al arrepentimiento. Este es el plan de Dios. Lo que algunas iglesias se le ha olvidado, lo que Dios instituyó, a lo que Dios nos envía. Porque si Cristo viene mañana, aunque usted le haya confesado, como muchos dicen y se atreven a enseñar, solamente usted tiene que confesarlo y no tiene que hacer más nada. Si Dios viene mañana, que tú lo hayas confesado en cada iglesia, en todos los Estados Unidos, en el mundo entero, y usted no se arrepiente. No, ya yo me arrepentí, yo no tengo que volver a arrepentir. Pues Pablo nos enseña que es nuestro deber renovar nuestra conciencia en todo tiempo, porque es la naturaleza del hombre, como la del animal, volver siempre a la escoria, volver siempre atrás. Esa es nuestra naturaleza, de la cual nos debemos de guardar. Pablo dijo a su siervo, guárdate de ti mismo. Aleluya. Tenemos que entender, aleluya, nuestra naturaleza, la cual siempre es contraria a la voluntad de Dios. Así es. Pero tenemos que predicar arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Por qué? Jesús lo dijo porque es importante. Así es. Gloria a Dios, porque Dios quiere que usted sea bendecido, que usted camine en libertad, pero no podemos ser libres a menos que nos hayamos arrepentido de cualquier situación contraria en un pasado. Gloria a Dios. Yo siempre vivo buscando en el Señor, aleluya, que Dios me presente todas las cosas. Mira, recientemente Dios me presentó que yo tenía que romper con las confesiones que yo pude declarar en algún momento determinado cuando yo estudiaba el tema anciano. Cosas, números que yo decía en coreano. Aleluya. Bueno, todavía hablo un poco chino. Imagínate tú, soy puertorriqueño. ¿Qué lógica tiene eso? Gloria a Dios. De tantas temeridades que desde niño, ¿me entiendes? Pues yo experimenté el círculo social y todo este asunto. Y Dios me presentó que yo tenía que arrepentirme de aquellas confesiones que yo decía. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en la misericordia divina del Padre, vino a redarguirnos. Redarguir significa que Él trae conciencia a nuestra mente de lo que está y lo que estamos mal delante de Dios, o de lo que nos puede privar para con Dios. ¿Habrá alguien acá? Aleluya. Vive Jesucristo, ponle sazón a la carne, échale pique, como dicen los mexicanos. Órale, échale pique. Vive Jesucristo para que el Espíritu Santo se glorifique. Vive Dios. Yo sé que hay ángeles, dice Efesios 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios fuese ahora, ¿verdad?, enseñada a las entidades espirituales a través de la iglesia, que somos nosotros. Yo sé que aquí hay entidades espirituales que están recibiendo palabras. Bueno, eso lo dice la Biblia. Pero también hay gente que tiene boca, así que clavemos a Dios, ¿verdad? Vive Jesucristo, gloria a Dios. El Señor nos envió a predicar el arrepentimiento, porque es a través del arrepentimiento que su preciosa sangre nos puede limpiar, blanquear nuestra vestidura y podemos ser transformados. Para esto es necesario el arrepentimiento. Tenemos que entender que el sacrificio que hizo el Señor, el cual fue bueno una vez y por siempre, es para los que se arrepientan. Si no hay arrepentimiento, sorry, no hay salvación. ¿Sí? Ay, es que yo confesé al Señor hace como 3 meses atrás, pero mira, es que yo en verdad no me he portado tan bien. Yo voy a ir a la otra iglesia el domingo, que me dijeron, y yo vuelvo a confesar al Señor. Y sí hay gente así. Y creen que cada vez que confiesan al Señor, están renovando el pacto con Dios. El pacto con Dios se renueva una vez hecho, solamente cuando nuestra conciencia es renovada, cuando nos arrepentimos. Entonces, no importa cuántas veces Usted falle, porque mientras esté en este plano físico va a fallar. Cada vez que tú vengas delante del Señor, te postre y te arrepienta, Dios entonces restituye el pacto. ¿Habrá alguien acá? Ahora, si regresa demasiadas veces, pudiera ser que usted tenga un espíritu de libertinaje. Pudiera ser que no tiene conciencia de pecado. Pudiera ser que necesite una liberación, porque por más que reciba, sigue haciendo lo mismo. Habrá alguien aquí. Gloria a Dios. Y el Señor te va a mostrar cuál es el área, cuál es la parte del carro que está causando que el carro no camine. Alaba a Dios. Si usted lo alaba, se goza. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo te muestra. A mí me mostró, en cuanto a ese asunto de la alta mansión, a mí me ha mostrado ropas. A mí el Espíritu Santo me dijo en una ocasión, quiero que te compres unas togas. Como lo usaban los metodistas antiguos, precisamente. Aleluya. El Señor me mandó a comprarme togas. ¿Para qué son estas togas, Señor? Ya yo salí del catolicismo, de la religiosidad, tú me libertaste. Alaba a Dios. Aleluya. Señor me dice, porque lamentablemente en mi iglesia hay pecado. Y tiene que haber pecado, porque yo vine a salvar lo perdido. Y si yo soy el Dios de esta iglesia, en esta iglesia tiene que llegar el pecado, lógicamente, porque es a ellos que yo vine, yo te envío. O sea, cuando entra el pecador, cuando entra el espíritu de la silla, cuando entra el espíritu de lujuria, de adulterio, de fornicación, yo necesito que usted esté guardado. Para que las personas entonces, ¿verdad? En este caso yo soy hombre, pues las mujeres entonces se centren en lo que yo hablo a través de tu boca y no en lo que tú puedas enseñar. Pero qué difícil es eso cuando hemos salido de la religiosidad y a veces cuando buscamos agradar a los hombres. Para mí fue difícil. Si yo me pongo una toga de que voy a predicar en las iglesias de pentecostales que a mí me gusta el fuego. ¡Qué fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! Imagínate yo con una toga en una iglesia pentecostal. Eso no está fácil, ¿sabes? Hermano, aquí somos pentecostales. Aquí no somos metodistas. Hermano, aquí no somos luteranos. Hermano, eso lo usan los bautistas. Hermano, no te podemos entregar el púlpito porque... usted obviamente pertenece a algún grupo con el cual no estamos en acuerdo doctrinal. Porque no se abre al Espíritu Santo. Tal vez Dios está buscando humillar la carne de ese siervo. Para quien suba tu púlpito será genuinamente el Señor. Y no ese siervo. Uno no sabe lo que hay detrás de la película, pero el Espíritu Santo lo presenta todo para el que está con el Espíritu. Si es que tiene, dice Romanos 8, el Espíritu de Dios. Y si no lo tienes, el Espíritu de Cristo, entonces no eres de él. O sea que está chaval la iglesia. ¿Sí? Porque el que esté bajo una cobertura que no tiene el Espíritu de Dios, pues lamentablemente quedó frito. Yo alabo a Dios, si usted alaba este gozo. Yo sé que por ahí las naciones, cuando estén escuchando este mensaje predicado aquí, se van a gozar también. Hay bendición. Rápidamente, Levítico 26:40, vamos a hacer un tour en cuanto a los pecados. Levítico 26:40, dígame cuando usted lo tenga, y el primero que lo tenga, dispare. 26:40, no tenga pena, el primero que lo tenga. Aleluya. Ok. Ahí, hermano Joe, praise the Lord. Prevaricación. Con que prevaricaron a mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Ahí está ahí. Fíjense cómo dice, confesando que iniquidad. ¿Y la de quién más? Y la de su padre. Pero venga conmigo, ahora venga conmigo al libro de Números 5:7. Números 5:7. Yo alabo a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermano Carlos, lo pudiera ver. Número 5-7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará eternamente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Gracias, Cristo. Rápidamente vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 2. Alabado Dios. Tremendo manjar que Dios nos está permitiendo por aquí. Aleluya. Vive Dios, vive Dios, vive Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nehemías 9, 2. Estoy como la hermana, está bien increíble eso, hermana. Yo creo que como estamos en una ola de milagros, pues el Señor quiere sanar nuestra vista, hermana pastora. A mí se me perdieron los espejuelos. También. En la campaña, y ahora la sierva me dice que tiene el frame, pero no tiene los cristales. Esa está buena, sierva. Por lo menos me va a salir más barato que a mí. Pero imagínese. Y como quiera, pues aquí estamos haciendo todo tipo de muecas por poder mirar, tú sabes, las letras. Pero aquí estamos echándole ganas. Que Dios quiere sanarnos, hermano. Y Dios quiere sanarnos por completo. Adelante, Pastor Macario, 9-2. Y ya se había apartado la mierda. Ajá. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesados sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hay poder en Jesús. ¿Los pecados de quién? Los pecados y los de sus padres. ¿Y qué dice? Dice pensaron. ¿O dice confesaron? Confesaron. ¿A quién? ¿El pastor Víctor? No. ¿Se entiende que es a Dios? Aleluya. Aún si usted está hablando con Dios, Dios demanda que se convierta el pecado. ¡Qué terrible! Alaba. ¡Auch! Por eso es importante, porque indague. No, porque es que mira, como mi mamá fue metodista unida, y la mamá de mi mamá también, pues yo no tengo que ir para, yo no tengo que mirar, indagar, yo no puedo escuchar a los de MI, yo no puedo escuchar a los de Mission Board, yo no puedo escuchar a los de Free Methodist, que esos son más peores reverdes que se salieron de la iglesia original. Yo no puedo escuchar eso. Entonces usted tiene que abrirse. Usted tiene que abrirse y decir, Señor, ¿cómo es que tú lo quieres? Aleluya. ¿Cómo es que a ti te agrada? ¿Cuál fue tu diseño original? Aleluya. Y no importa si usted cree, ha creído toda su vida de un modo o del otro. ¿Sabe por qué? Porque la organización a la cual usted ha pertenecido una vida no te salva. Cristo es el que salva. Y como Cristo es el único camino, la verdad y la vida, nosotros debemos de buscar agradar a Cristo y hacer lo que Cristo instituye. Y en el principio el Cristo era el Verbo, y luego el Verbo fue hecho carne. Quiere decir que yo respeto a mi Cristo desde la A a la Z. ¡Aleluya! Si la alaba te goza. Porque vamos a darle un aplauso al Señor, claro que sí. Sí, Señor, porque en Cristo hay esperanza. Y más que esperanza y seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Rápido, vamos a Santiago 5:16. Confesión, confesión y dignifica. Gloria a Dios, confesión para arrepentimiento. Significa un regreso, un cambio de parecer y repudio del pecado. ¿Un regreso de qué? De lo que estabas haciendo. Lógicamente, si ibas para el norte y usted genuinamente está arrepentido y confiesa su pecado, Dios espera que con tu confesión usted cambie el rumbo. Amén. Si iba por el norte y usted confesó su pecado, pues lógicamente se supone que usted haya cambiado el rumbo para que arenca donde Dios te diga. Entonces, por eso es que siempre los profetas, si usted se fija, Dios pone un mensaje a los profetas y utilizaba una palabra como, volveos de vuestros malos caminos. Amén. Volveos a vuestro Dios. Jehová, uno solo es. Volveos y arrepentíos y traed. Entonces, mira, estaba diciéndole, confiésense, volveos, confiésense. Ahí era la guardia. Gracias, Cristo. Y si usted no siente repudio de su pecado, quiere decir que su confesión no sirvió. Esto lo vamos a ver de la aproximación. Si usted no sintió repudio, padre, ¿qué hago? Mire, yo me siento sinceramente. Yo peco. Bueno, en cualquier área yo peco. Yo peco hasta cuando hemos rentado una película y luego me doy cuenta que la película era una basura. Nos gusta ver películas y no, pues, el mentiroso no va al cielo. Yo comencé hablando de transparencia, lo tengo que ser transparente. Pero a veces la carácula dice una cosa y sale otra cosa. Yo renté una, le contaba al hermano Joe hace un par de días, y resulta ser que supuestamente una comedia peje algo sano para ver con mi hija y con mi esposa. Y resultó ser una vulgaridad, pero mejor dicho. Pero vulgar, no en palabras, pero las cosas que pasaban eran algo terrible. Y yo me sentí mal, porque el espíritu se contrita. ¿Habrá alguien acá? Me siento mal si tengo un argumento con mi esposa. Inmediatamente, tengo que padre, perdóname, oh my Lord, ouch, oh Dios, perdóname. Entonces el Señor me dice, no me pide perdón a mí. Vete y pídele perdón a quien tú sabes que le tienes que pedir perdón. Hayas tenido tú la razón o no la hayas tenido. Tú eres mi representante en esta casa, mi sacerdote. Aunque tú no hayas cometido la gracia, como si lo cometiste, pues con mayor razón. Pero aunque tú no lo hayas cometido, tú tienes que ir a buscar el ministerio de la reconciliación si tú quieres que mi presencia se pueda seguir moviendo con libertad. Si tú quieres seguir teniendo la revelación. Si tú quieres que yo te siga despertando media noche. Víctor, levantaos y orar por estas personas así. Víctor, llama ahora mismo al pastor fulaneto. Esto está pasando, yo llamo al pastor fulaneto. Pastor, Dios me dijo que te llamara ahora mismo. ¿Qué es lo que está pasando con tu hija? Bueno, pastor, ¿y quién te dijo? Dios me lo dijo. ¿Y cómo es posible? Pues así es el Señor. ¿Tú quieres seguir teniendo claridad espiritual? Procura que yo me sienta cómodo en tu ambiente. Yo alabo a Dios. Santiago 5:16, y lo puede leer el hermano Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues yo no pienso hacer eso. ¿Sabes por qué, pastor Macario? Porque, mira, eso lo hacen los católicos. Y como yo no soy católico, yo no voy a hacer eso. Bueno, pues entonces sigue haciendo lo que estás haciendo, que obviamente te iba en contra de la palabra de Dios. Número uno. Número dos. Obviamente, no has tenido un buen resultado, o sea, tu convicción no ha dado fruto. Porque no tienes la revelación, no tienes los dones, no hay presencia de Dios, no hay fruto de la manifestación, evidencia del Espíritu en la pila. ¿Por qué? Porque la gente quiere seguir haciendo lo que le da la gana. En vez de estar buscando lo que agrada a Dios. Yo no voy a Dios. Pero no entienden que Cristo le dijo a los fariseos, ¿qué es más importante? ¿O qué es más difícil, mejor dicho? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate y anda. Ahora lo acabamos de ver en Santiago 5. Si Dios te perdona, tú eres sano. Amén. Si nos arrepentimos, si aprendemos a arrepentirnos, Dios se agrada de nuestro arrepentimiento. Venga conmigo. Entonces, nosotros pues somos sanos. ¿De qué sanidad estamos hablando, verdad? En todas las áreas. Puede ser de salud, puede ser finanzas, puede ser en esto, puede ser lo otro. Pero el favor de Dios tiene a raíz de tu estatus con Él. No hay otra manera de tener favor con Dios, a menos que usted esté en un buen estatus delante de Dios. ¡Aleluya! Yo alabo a Dios. Mayor es el que está con nosotros. ¡Aleluya! Poder en Jesús, poder en Jesús. Poder en Jesús. Ya nos vamos, ya nos vamos. Fíjate que preciso ha sido el Señor hoy. ¿Usted sabe por qué? Para que usted vea qué lindo es el Señor. Hoy el Espíritu me dijo, prepárate. Necesito efectividad, me dijo el Señor. Esto depende de tu disposición para escucharme, me dijo el Señor. ¿Cómo así, Señor? Dice, ya, no quiero liturgias. Yo quiero que tú prediques y enseñes en la universidad. ¡Aleluya! Y prediques en la iglesia. Yo creía que lo estaba haciendo. Todos los días se aprende algo nuevo. Y el Señor me presentó esta libreta, que esto es del año como del año 2000. Años atrás. Y le estaba presentando el Señor precisamente, pues me encontré con temitas simples de dos o tres pasajes, así era que el Señor usaba. Y él daba el desarrollo de los temas, amén. Amén. Pero tú sabes que es universidad o nuestro superior, y así no se presenta un tema, preintroducción, introducción, y tú comienzas a tratar de agradar a los hombres y aplicarte a los sistemas y a las situaciones y te da la unción. ¡Aleluya! Hoy me estoy predicando. ¡Aleluya! Fíjate, ¿no? A veces nosotros, aleluya, se nos va el hilo. Buscamos perfeccionar nuestro sistema, nuestra función a un nivel que daña la obra de arte. ¿Cuántos han visto, aleluya? ¿Cuántos han hecho algo y después que está todo ya arregladito, bonito, qué lindo está? Ah, déjame darle este otro toquecito y lo daño. Alaba la gloria del Rey. Déjalo quieto. Déjalo quieto. Así Dios te lo dio. No busques perfeccionarlo. Yo alabo a Dios. Entonces aprendimos, gloria a Dios, que la palabra de Dios, vimos al Viejo Testamento, hicimos un tour, vimos cómo era confesar pecado, amén. Amén. Esto es importante. Yo pudiera decir que esto es un asunto doctrinal. Yo no me meto en esto, pero lamentablemente tenemos más que fundamento y referencias para respaldar este argumento. Entonces tenemos que enseñar al pueblo a cómo arrepentirse conforme a Dios. ¿Por qué? Porque queremos una iglesia bendita, una iglesia próspera, una iglesia sana, vidas restauradas, matrimonios restaurados. Queremos nuestros hijos en el lugar y en el estatus mental que tienen que estar. Hoy estuve mirando la actitud de ciertas personas y me quedo frío. Yo me quedo frío. ¿Cómo es que ni siquiera le pueden decir a una criatura, mi amor, por favor, estás sentado un poco de manera obscena, mi amor, baja las piernas, usted es una niña, usted es una adolescente, usted es una mujer, hello, yo la voy a decir, gracias Jesús. Entonces, pues esto depende de nuestra disposición de hacer las cosas conforme a Dios, de operar conforme a lo que profesamos. Gracias Cristo Jesús. Aquí dice que si dice confesado, esto es una orden que el apóstol, el ungido de Dios, el aposento del Espíritu Santo, gloria a Dios, está indicando y dice confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, gloria a Dios. Es más, yo quiero ir al 14 en este mismo capítulo. Dice, ¿está uno enfermo entre vosotros? Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es lo que hablamos anteriormente. Amén. Yo la voy a Dios. Busque confesar pecado. No estamos hablando de que usted, pues, vuelvo y repito, C, C, se sujete o se someta a un culto. No. A un rito. No. A la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yes, le decía yo al pastor Macario ahorita en mi casa. Pastor, fíjate que interesante. Yo estaba aprendiendo. Aprendiendo de todos los pastores que hemos estado visitando en nuestras visitas, ¿verdad? A estas iglesias a predicar y eso. Yo he estado aprendiendo o recibiendo, o mejor dicho, adoptando el amor, honor y respeto que le tienen estos pastores a usted. Yo alabo a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a suponer que Dios me dé la convicción, o me siga dando convicción, de que usted es un hombre, aleluya, independientemente de lo que pueda escuchar o de lo que se pueda enterar, tiene la madurez espiritual, tiene el carácter y la personalidad de Cristo bien desarrollado como ministro para escuchar cualquier cosa y luego no cambiar la convicción. Son una bomba. Entonces el punto no es a quien Dios le revela o no le revela. El punto es como la gente cambia de convicción. Si la convicción te la hubiese dado Dios, y usted está seguro que Dios te dio esa convicción, eso nunca sucede. No hay vuelta atrás. Los hombres íntegros no se retractan, porque somos responsables. Yo dije tal cosa, yo lo mantengo. ¿Por qué? Porque yo dije que Dios me lo dijo. Y si Dios me lo dijo, que aunque me haya equivocado, voy a la guillotina. Porque tenemos que ser hombres responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Dios necesita confiarnos su reino. Aquí es a mi estimado. Hoy sí, mañana no. Hoy Dios me dijo que me sujetara el pastor Macario. Hoy yo le digo una palabra precisamente. Vamos a ver de aquí a 20 años. Me ame usted, no me ame usted, hable mal de mí, no hable mal de mí, me ayude, no me ayude, me visite, no me visite, me llame, no me llame, lo que sea. Vamos a ver si yo no tengo otra convicción. Porque hasta el sol de hoy, yo tengo las mismas amistades desde hace 30 años de cuando era un niño. Mi pastor, aunque no me llame en 20 meses, como quiera, todas las semanas le mando un correo electrónico, le informo de cada paso de lo que hago, y como quiera le amo, me siento orgullosísimo del hombre que Dios puso como mi cabeza. Aleluya. Aleluya. Pase lo que pase. Porque yo tengo, obligatoriamente, ¿por qué obligatoriamente? Porque fue un decreto de Dios que buscara reconciliación continuamente, todo el tiempo, con reconciliación. Cristo dijo en Mateo 5, a mí no me traigas ofrenda si tú sabes que hay alguien que tiene algo en tu contra. So, a mí no me importa quién hizo el agravio. Dios me llamó a reconciliarme. Dios me llamó a mantener las relaciones. Porque es por medio del mantenimiento de las relaciones que usted va a poner en práctica los principios que Jesucristo demandó de sus discípulos. Ya conmigo, ¡auch! Gloria a Dios. Vamos a cerrar con 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. Acuérdense allí en las naciones, a los radioescuchas, que Jesucristo está vivo y no ha cambiado, él sigue haciendo lo mismo, sigue demandando lo mismo. El cielo y la tierra pasaría, mas la palabra de Dios nunca dejaría de ser. Esto está vivo, esto está al día. Hay gente que cree que esto ya pasó, esto no ha pasado, esto está al día. Y falta tanto todavía porque se cumpla. Imagínate cuán al día está la palabra de Dios. Que de aquí a posiblemente, no sé, 100, 200 años, todavía cada día que pasa se cumple algo que ya había sido escrito o instituido o inspirado por Dios. Dios es el Dios de todos los tiempos. Amén. La Biblia, primeramente verdad, número dos, son verdades repetidas a través de todos los siglos. No cambia. Dice la palabra santa de Dios, 7, del 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Yo me gozo. porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aleluya. Y dice, ¿de qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí, pastor Macario, esto mismo de que hayáis sido contristados, pastor Joe, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, hermano Carlos, qué indignación, pastora María, qué temor, pastora Tairi, qué ardiente afecto, pastor Víctor, qué celo y qué indignación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto a todo radio oyente. Porque la tristeza que Dios pone en nuestro corazón produce asco de lo que hemos hecho en contra de Dios. ¡Qué indignación, Dios mío! Como yo pude, Padre, este soy yo. No asustes como lo hago. A ti lo manifiesto yo. ¡Ay, Señor, Padre! ¿Cómo es posible, Padre, Dios mío, como yo he hecho esto, Señor? ¡Ay, Padre, Padre, Dios mío, cómo le hago! Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Santo de la gloria, mi Dios. Padre, ya yo no te quiero fallar, mi Dios. Dame la puerta, si tú sabes que tú eres el único que puede cambiar todo. Tú sabes que tú eres el único que me puedes hacer fuerte en esta área. Aleluya. Tú sabes, Señor, que yo en mi esfuerzo no puedo, ni quiero hablar a mi que está aquí. Aleluya. Porque esta es la naturaleza del hombre y no la podemos ocultar. Por eso Pablo era tan buen maestro. Para mí fue mejorado. Todos tenían, ¿verdad?, su función. Pero cuando digo mejor apóstol, estamos hablando de padres, de pastores. De padre, de enviado, de evangelista. Estamos hablando de un pastor de pastores. Amén. Él se tomaba el tiempo, la dedicación de edificar a sus líderes. Aleluya. Les escribía. Y con qué pasión les escribía. Y con qué humildad decía, pueblo, oren por mí, para que yo pueda mantenerme en las condiciones de predicar el evangelio tal por el cual, oren por mí. Qué lindo, ¿eh? Que el pastor de pastores le pida a sus hijos oración para que Dios le pueda seguir bendiciendo y utilizando con poder. Aleluya, amén. Y está terrible. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Este es el arrepentimiento que da Dios. El que causa indignación, vindicación en nosotros. Asco de haberle faltado. Póngase de pie, por favor, conmigo en esta hora. Si usted nunca ha practicado la confesión, busque practicarla. Busque una persona de confianza. Alguien maduro o madura, si es mujer, y abra su corazón. Tiene que abrir tu corazón. Dios quiere llenar el vaso. Pero para llenar el vaso, tiene que vaciarse el vaso primero. Vacíese, desahógese, busque a quién. Si no tienes a quién, yo le puedo recomendar a quién. Claro que sí. Personas, aleluya, con madurez. Para mañana no mirarte. ¡Oh! Ese fue el que me dijo, me confesó tal cosa. Aleluya. Pero tienes que ser transparente. Tenemos que ser transparentes porque de este modo nos humillamos. Somos mansos, ponemos en práctica el espíritu de mansedumbre. Y encima de eso, le decimos al diablito, diablito, ya no tienes de qué acusarnos, aleluya, ya no tienes nada en mi contra, tú solo puedes habitar en la oscuridad, pero yo te expuse, tú no me tuviste que acusar delante de nadie para quebrantar mi voluntad y mi autoridad en Cristo, yo tuve las pantaletas de exponerte, amén. Yo te eché afuera, échalo solo fuera. Echarlo afuera, que terrible ese mensaje, ¿verdad, Padre? Y que no, cuán cierto, cuán simple, pero cuán efectivo. Porque de esto depende que usted sea lleno de la redoma de aceite de unción. Depende de esto. Habrá alguien acá. No es que si quieras, no es que si puedas, es que depende de esto. el que usted sea ungido por Dios. Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora, Jesús. Te pedimos de manera especial, Jesucristo, que tú nos permitas tu Espíritu. Tú exhortaste, o mejor dicho, ordenaste a tus discípulos, sean humildes y mansos como yo. Permite que podamos recibir de ti estas condiciones. Para que podamos entonces, Señor, aplicarnos tal por cual a tu palabra, a lo que tú decretas y demandas. Te pedimos, Señor, en esta hora, todos los que estamos acá presentes, como también a través de la radio y en tu casita, tal vez estás en la oficina, donde quiera que te encuentres escuchándonos en esta hora, en la cual te llegue este mensaje, que tú, Padre, pongas en los corazones, en nuestros corazones, la convicción de un genuino arrepentimiento. La convicción de la falta necesaria, importantísima, de un genuino arrepentimiento para que nuestra relación contigo, nuestro pacto contigo, pueda ser restituido y podamos entonces apoderarnos de tu promesa para nosotros. Podamos entonces conquistar lo que tú nos has prometido. Podamos entonces prevalecer en las luchas en las cuales nos encontramos. Que nuestras vidas personales, como también ministeriales, puedan, mi Dios, comenzar a dar el fruto de aquellos que están bajo tu favor. Porque yo sé, mi Dios, que tú estás acá. Yo sé que tus planes nadie los puede frustrar. Pero es necesario que caminemos todos en una convicción limpia delante de Dios. Aleluya. Para que, como en el caso de Josué, pues que Acán metió la mano y dañó el cumplimiento y el favor de Dios, que eso no suceda. Limpia tu casa. Limpia tu casa y me refiero a nosotros primero. Míralo aquí, Señor, te entregamos lo oculto. Nos arrepentimos en esta hora de las cosas que estamos conscientes, como de todo aquello de lo que ni sabemos, en lo cual hemos pecado, te hemos faltado. Sí, Señor. De todo, mi Dios. De nuestros pensamientos en tu contra. De nuestros sentimientos. Hay mucho pecado de sentimiento por los resentimientos, rencores. Nuestros sentimientos, mi Dios, perdónanos. Y de cualquier acción contraria, perdónanos. Nuestra falta de amor, perdónanos. Nuestra falta de fe, de confianza en ti. Hoy en esta crisis, en estas situaciones tan terribles, perdónanos, Señor. Si estamos llorando, si nos estamos quejando, si siempre en nuestra boca hay palabra de temor, perdónanos, Señor, porque te estamos desacreditando. Estamos diciéndole al prójimo que tú eres un Dios diminuto, chiquito, pequeño, incapaz. Perdónanos, Señor, porque en vez de testificar tu gloria, estamos desacreditándote, Jesús. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a depender de ti. Permítenos la fortaleza para que podamos, Señor, aplicarnos a tu demanda, aún con nuestras debilidades e imperfecciones. El Espíritu que mora en nosotros, tu Espíritu, pueda prevalecer y vencer al desánimo de nuestra carne y podamos agradarte. Gracias, Jesucristo. Y a su nombre, ¡gloria! Dios le bendiga mucho.